She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Hola a todos, yo soy Roberto, esto es NTI Podcast. Volvemos después de un largo periodo de tiempo de descanso en el que retomamos el podcast de No Tengo iPhone, bueno, de una manera un poquito distinta, diferente. Igual algunos puede ser que lo encontréis parecido, no lo sé. Eso ya digamos que, bueno, depende un poco de los antiguos oyentes. Este podcast comenzó en el año 2007, principios del 2008 más o menos, y terminó en el 2012. Bueno, ahora me apetece un poquito más grabar, un poquito de tiempo para también contar un poco lo que quiero, porque no es un podcast tecnológico al uso en el que pretendo dar ninguna noticia ni pretendo sentar en cátedra, pero sí que me apetece contar un poco lo que va ocurriendo, dar mi opinión y, pues bueno, compartirla con todos vosotros en este medio tan bonito que es el podcast, el podcasting, sobre todo de audio, porque ahora está muy de moda el tema del vídeo. Y os tengo que reconocer que incluso en un momento dado se me llegó a pasar por la cabeza, ¿no? Un leve pensamiento, una leve idea, fútil total, que intentar hacerlo, pero en versión youtuber de esto que está muy de moda ahora. Pero nada, en realidad yo no valgo para eso. A mí me gusta mucho más el micrófono puro y duro, las ondas, la radio. Y bueno, siempre he pensado que lo del podcasting de audio o de vídeo, pues venía un poco en el espíritu de cada uno. Es lo mismo que la televisión y la radio, ¿no? Son diferentes medios, diferentes maneras de transmitir. La radio es más pausada, tiene, pues digamos que un poquito de más magia, al menos desde mi humilde opinión, y es lo que siempre me ha gustado desde pequeñito. Así que bueno, aquí me encontraréis realmente mucho más cómodo. Por eso he decidido retomar un poco lo que son las grabaciones sobre tecnología, sobre redes sociales, sobre internet, sobre smartphones, sobre Mac, sobre Windows, sobre Android, bueno, un poquito sobre todo lo que vaya surgiendo. Y ahí pues me he ido apuntando algunas noticias, porque claro, seguro que los más antiguos, los que todavía estén por ahí del antiguo no tengo iPhone, pues seguro que recordarán esa manera de grabar que me suele gustar, porque realmente creo que es la más natural, que es la de grabar sin guión, porque en realidad, lógicamente, pues te puedes preparar algunas ideas, al pensar algún guión de decir, bueno, vamos a ver de qué hablo hoy, para sobre todo no quedarme en blanco, no saber qué decir, pero bueno, sí que digamos que el encorsetamiento que te produce este guión cerrado en el que muchas veces pues pensamos mucho lo que vamos a decir y al final pues bueno, es como más espontáneo el ir soltando ideas y al fin y al cabo es como yo creo que la gente más va haciéndose, imaginando mejor a la persona que le está transmitiendo estos conceptos, esas noticias, esos tutoriales, esas ideas, esas opiniones al fin y al cabo, pues mucho mejor, ¿no? Al fin y al cabo cada persona somos diferente y en realidad la manera de expresarnos también. Y además es una buena manera de salirnos del guión para sobre todo pues divertirnos, soltar alguna tontada, alguna chorrada y por qué no en algunos temas que pueden ser serios soltar alguna sonrisa. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que sí que se toma muy en serio todo esto de las opiniones y en tecnología más. Es increíble porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido un montón de catastróficas desdichas alrededor de tecnologías tan enfrentadas como son, por ejemplo, la Xbox y la PlayStation, como son, por ejemplo, los Mac y los Windows, como son ahora los Android y los iOS, ¿no? Los iPhone, los iPad, etcétera, y que siempre han causado pues un montón de revuelo. Antes eran en los foros, en los chats, ahora son en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es muy viral, es una cosa muy viral, aunque todo el mundo dice que Facebook es donde pues más gente hay, donde hay más usuarios. En realidad, pues Twitter sigue siendo lo más viral que hay, no hay tantos usuarios, tal vez no se tuitea tanto como a muchos nos gustaría, pero en realidad es lo más viral que hay, es lo más inmediato, ¿no? Y ahí es como si fuera una abejita ir picando, bueno, en esas críticas, esos comentarios. Y además es un poco contraproducente. A mí nunca me ha gustado pues discutir por Twitter, porque realmente esa limitación que tienes de caracteres, de 140 caracteres, pues es una lata, sobre todo para explicarte de verdad y para explayarte, ¿no? Para contar realmente lo que quieres transmitir. Y muchas veces, pues cada vez que tuiteas, pues hay muchos malentendidos también. Y en casos de opinión, pues mucho más, porque cada uno, pues bueno, tenemos nuestra forma de verlo y nuestra manera de ver a los demás y, por supuesto, entender lo que están diciendo. Porque yo el otro día pensaba, ¿no? El tema de los smartphones, los smartphone mini. Claro, ahora, por ejemplo, hace poquitos días incluso, se presentó el HTC One Mini. También sabemos que había un Samsung Galaxy S3 Mini, que su nueva versión S4 también ha lanzado una versión mini, que incluso el iPad tuvo un iPad mini, y que yo recuerdo en tiempos inmemoriales, allá por el 2008, 2009, pero bueno, sobre todo esa primera época de 2008, el iPhone estaba ya en pañales, pues sí que recuerdo que muchos ya comenzaban a decir que, oye, ¿por qué no un iPhone mini? ¿Por qué no un iPhone? Pues igual, pero en pequeñito. O bueno, y incluso recordáis, seguro que los más antiguos sí, una gran cantidad de prototipos, de ideas, de conceptos, mucha gente pues con talento que por internet empezó a publicar sus propios diseños de lo que podría haber sido el iPhone mini, que también había, por supuesto, iPod minis. Lógicamente, todo venía de por ahí, ¿no? Pero bueno, era curioso y cómo ahora, en el año 2013, pues se ha ido haciendo carne esta idea. Esta vez en el concepto smartphone, aunque también Apple con sus iPad mini, pues bueno, ha seguido un poquito esa idea. Sin embargo, es diferente. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, de los smartphones, pues no dejan de ser más que los mismos móviles de alta gama, pero con reducidas dimensiones, un poquito más pequeño, un poquito menos de procesador. Tal vez un poquito menos de RAM, la pantalla lógicamente con menos resolución y habitualmente unos 200 euros menos, que está muy bien, pues sobre todo porque lógicamente tal como se están poniendo las cosas y tal como vienen de lejos, gastarte 600, 700, 500, me da igual, euros en un nuevo móvil no es tan fácil, sobre todo ahora que por ejemplo en España las compañías telefónicas, las grandes compañías como Vodafone, Orange o Movistar ya no ofrecen tan fácilmente los móviles. Antes, pues bueno, sí que podías hacerte con alguno, sí que al menos pues te lo subvencionaban con ciertas tarifas y demás, pero ahora es más complicado, ahora te lo financian y ya, y la idea es diferente, ¿no? Al final te acabas lanzando por móviles libres, porque quieras que no, pues acabas pagando casi lo mismo. Si te haces las cuentas, más o menos es parecido. Pero bueno, el caso es que poder obtener un HTC One, que es una maravilla de smartphone en construcción y en software, pero en modo mini, que bueno, modo mini no os echéis las manos a la cabeza. O sea, si en uno tiene 4,7 pulgadas, no sé exactamente cuántas tiene, pero el otro tiene 4,3. Tampoco es que sea un mini mini, ¿no? Pero sigue, pues es más manejable incluso. Esto está muy bien, porque sobre todo hay mucha gente que le gusta todavía el tema de las pantallas un poquito más reducidas, sobre todo pues para manejarlo con una mano, ¿no? Ahora casi casi pues es muy difícil coger un smartphone de última generación y poder manejarlo con una mano, por ejemplo, en el autobús. En el autobús, en el metro, llámalo X, pero sí que es cierto que hay muchas veces nos tenemos que ayudar de la otra mano y no siempre podemos, ¿no? Depende de cómo vayas. Pues bueno, esas versiones mini de los smartphones de alta gama vienen muy bien para eso. A mí me parece una idea fantástica desde el punto de vista económico y empresarial, porque no deja de ser un ahorro en marketing e innovación, porque ya lo tienes hecho. Tú has sacado ya la versión grande, la versión original, por decirlo así, por entendernos. Y ahora dices, bueno, pues oye, voy a intentar ganarme otra cuota de mercado. Pero en vez de coger y sacar un móvil de una gama media alta para incluso hacerle competencia pues a mis diferentes smartphones de alta gama, pues voy a coger el mismo, que ya tengo la publicidad hecha, ya los blogs han hablado muchísimo de ello, ya me han hecho la publicidad los carteles, que pff, solo tengo que readaptarlo, y simplemente pues empequeñecerlo un poquito. Incluso te diría más, tampoco es que lo abaraten mucho, ¿no? Con respecto a su versión grande. Pero bueno, ahí están esas versiones mini. A mí me parece un poquito cutre en el sentido de que sea lo mismo. Porque, bueno, mira, ahí sí que le tengo que dar un poquito de razón a Apple con el tema del iPad mini, porque el iPad mini, aunque es el mismo concepto que el iPad grande, realmente, pues bueno, han cambiado un poquito lo que es la estética y también, ¿por qué no?, la manera de cogerlo, la manera de usarlo. Y ahí sí que también hay que decir que, bueno, pues no es que haya sido una gran innovación, un gran cambio, pero bueno, está bien sobre todo para el mercado que se ha llevado, ¿no? Y en este caso de los smartphones mini, pues bueno, estaría bien, pues no sé, es como digo, una muy, muy buena idea económica, muy buena idea empresarial, una gran estrategia, Pero no sé, pueden hacer más, ¿no? Samsung, HTC, todas estas compañías de grandes móviles, Apple, por supuesto, también, pueden hacer mucho más. Pueden hacer muchísimo más por captar, ¿no? Captar a los clientes no de una manera tan sencilla, ¿no? Currárselo un poquito más. Que al final, pues yo creo que también nosotros como usuarios, pues lo agradecemos, ¿no? Pero ya digo, me parece muy buena idea y realmente estoy a favor de todo este tema, sobre todo por tener más accesible este tipo de teléfonos. Y siguiendo en esta línea, realmente Apple está preparando algo y está preparando en este caso, no sé si un iPhone mini, pero sí que parece que todos los rumores apuntan ya de verdad, ya por fin, que Apple está preparando un iPhone low cost, un iPhone con menor, digamos, acabado, con menores calidades o digamos que un tamaño menor. Ya veremos a ver lo que ocurre, incluso seguramente que si buceáis un poquito en la blogosfera tecnológica, sobre todo orientada al mundo Apple, os encontréis con alguna fotografía de estas robadas, de estas piratas, de esto que me dejó el móvil ahí en la barra del bar y casualmente alguien lo coge, hace una foto, la sube a internet, es un poquito borrosa. Bueno, ya sabéis cómo va el tema de un iPhone, más o menos igual que el iPhone 5, pero con, pues bueno, una carcasa de plástico, como si le hubiéramos puesto una carcasa de las que nos podemos comprar, pues, qué sé yo, en Dial Extreme o en Focal Price, ¿no? Un poco plastiquera. Bueno, veremos a ver porque hay un montón de rumores. De hecho, incluso he llegado a ver, ahora no recuerdo exactamente, pero puede que haya sido incluso en estos mercados de Dial Extreme, etcétera, incluso ya carcasas para este iPhone 5C, que lo han llegado incluso a bautizar en alguna web. Bueno, no deja de ser curioso cómo la gente se adelanta. También, pues, la experiencia en el mundo de las noticias y los rumores en el mundo, sobre todo de Apple, en los últimos años, pues sí que nos dice que muchas de las noticias estas que van surgiendo y que se van repitiendo con bastante asiduidad, acaban, pues, si no siendo iguales a la realidad, acaban estando muy cerca. Así que posiblemente estemos hablando de que Apple haya pues decidido este cambio de rumbo a lo que es su filosofía premium, porque Apple desde siempre, pues siempre se ha vanagloriado, ¿no? Tanto la empresa como sus propios usuarios, que yo creo que los propios usuarios de Apple son más maqueros o más Apple que la propia empresa, que, pues bueno, no digamos que tender a ser tan pues de alta gama, ¿no? Siempre se ha dicho que Apple, pues bueno, es más caro, pero es más caro por esto, por lo otro, por esa, digamos, esa calidad en el diseño, pues en la fabricación, en la integración hardware-software, que la hacen ellos mismos, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos todos. Pero claro, siempre se han mantenido un poquito al margen en temas, por ejemplo, de popularizar sus precios, en temas de, pues, hacer más accesibles sus productos. En realidad, si echamos la vista atrás, y esto está muy bien, porque de vez en cuando, echando la vista atrás, podemos incluso intuir lo que va a ocurrir en el futuro. Aunque estaban, digamos, en aquella época otras directivas, incluso estaba Steve Jobs, por ejemplo, pues se tomaron unas decisiones que no tuvieron mucho eco, porque en realidad ya el iPhone o el iPad estaba pegando muy fuerte y ya el mercado de los Mac estaba empezando a languidecer. Sí que se tomaron la decisión de ese famoso MacBook blanco, que también había en su época, recordad, MacBook negro, pero que era de policarbonato, que era una carcasa de plástico un poquito endeble, que incluso las versiones blancas se rajaba con facilidad, etcétera. Pues consiguieron, pues, digamos, un unibody, coger una carcasa de policarbonato y hacerla de una sola pieza, tal como comenzaron a hacer y todavía siguen haciendo con sus MacBook Pro, ahora ya MacBook Air, MacBook Pro Retina, pero bueno, ya es de aluminio. Sin embargo, en aquella época, pues se lanzaron ese MacBook blanco unibody, básicamente un modelo muy elegante, muy bonito, como muy orientado, ¿no? A ser el primer paso para entrar en el mundo de Mac OS X, y que no terminó por reventar en ventas. De hecho, apenas vendieron muchos modelos y de hecho se descontinuó muy rápido. Fue un modelo que casi casi hay mucha gente que ni recuerda, porque ya digo, o sea, pasamos ya directamente a los MacBook Pro y MacBook Air de aluminio, unibodies, y ya parece que se olvidó. Incluso recuerdo el MacBook Pro, pero versión aluminio, que no era unibody, que podíamos extraer nosotros mismos lo que era la parte de la batería, Pues también pasó un poquito de puntillas, ¿no? Eran buenos equipos, con diferentes construcciones, pero pasaron de puntillas. Y básicamente yo a lo que voy, al hecho en sí, es que ya sacaron como un equipo que básicamente era de entrada, un equipo no low cost, pero sí que de una terminación, unos materiales menos nobles. Y ahora parece ser que con el iPhone quieren hacer algo parecido, porque están viendo que, lógicamente, aunque el iPhone sigue estando muy bien situado y bien considerado en el mundo tecnológico, también en el público en general, entre los smartphones de alta gama, sí que es cierto que Android le está comiendo, ya le ha comido totalmente el terreno en cuestión de números. Por ejemplo, todo lo que es media alta y sobre todo baja, pero media alta, esas gamas las tiene copadas por Android. Nos olvidamos totalmente de Windows Phone porque lógicamente pues, tiene muy poquita cuota de mercado, pero sí que es verdad que en esa lucha iOS-Android parece ser que Apple está viendo que, pues bueno, que podría meter ahí la cabeza. También se podría considerar que no hace falta, no hace falta porque en realidad dices, oye, ya tienes el iPhone 4S, el iPhone 4, que todavía siguen vendiéndose por un dinero y que en realidad pues no es que sean versiones low cost, son simplemente versiones pasadas, versiones anteriores del mismo modelo, del mismo iPhone, pero que todavía siguen soportadas de una manera o de otra, obviando algunas funcionalidades que pues, por procesador o por capacidad gráfica pues no han podido ser incluidas en las últimas versiones del sistema operativo, pero que ahí están. Bueno, a mí también eso, como he dicho con el tema de los smartphones mini, aunque me parece buena idea y me parece muy bien para el usuario, bueno, también me parece algo cutre, ¿no? Algo cutre que lo hagan. ¿Por qué? Porque es como si cogiéramos, por ejemplo, un Alfa Romeo Giulietta, mantuvieran todavía en venta el Alfa Romeo 147, que básicamente, pues por diseño, dimensiones, etcétera, viene a ser el coche anterior. Y que, bueno, pues, no sé, lo bajaran 4.000, 5.000 euros y dijeran, bueno, yo mira, aquí tienes, si no puedes acceder a un Giulietta, pues bueno, aquí tienes este 147, que es muy buen coche, y aquí lo tienes. Le falta algunas cosas, le falta X detalle, pero bueno, aquí lo tienes. Bueno, pues estaría bien, pero no sé. A mí ya iPhone 4, iPhone 4S ya es un mercado casi, os diría, de segunda mano. Porque en este mundo tecnológico hay que decir, todo corre en nuestras manos, ¿no? El que no lo ha vendido, por cambiarse de smartphone, pues bueno, lo ha dado, ¿no? Para que lo herede otro. Bueno, pues no deja de ser algo cutre, ¿no? Y por ahí iPhone, low cost, lo veo posible, porque ya que nos ponemos, ¿no? Pues ¿por qué no hacer las cosas bien y dejar de cutreríos, como digo, al menos en mi opinión, y lanzar, pues eso, pues un iPhone que siga teniendo una buena terminación, pero que, bueno, tenga ese plástico, ese policarbonato tan recordado por muchos en los MacBook. De cualquier manera, pasando de página, ¿no? Ya nos vamos un poquito a ese anuncio, esa especie de keynote, esa presentación que hizo Google. Hará unas semanas, que parecía que le estaban haciendo en una cafetería universitaria, ¿no? Que parecía que estaban como todos muy juntos, ¿no? Muy apretujados ahí con unas mesas que parecía que estaban echando pues el guiñote o estaban echándose un café, no sé. Era curioso el escenario elegido por Google para hacer su presentación de verano. Esa presentación en la que, pues bueno, lo más llamativo, además de su nueva versión de Jelly Bean 4.3, para sus Nexus, sobre todo, porque para los demás, pues ya sabemos que los fabricantes tienen la última palabra a la hora de ir liberando esas actualizaciones que va presentando Google, pues sí que presentaron cosas muy interesantes, como por ejemplo el nuevo Nexus 7, una nueva tablet pequeñita, portable, de 7 pulgadas, y que bueno, le han metido de todo, se le han metido una pantalla fantástica, con una grandísima resolución, la mejor del mercado, me parece actualmente. Y que sin duda una pantalla de 7 pulgadas, pues bueno, es algo exagerado. Es que de hecho yo estuve mirando las especificaciones de mi televisión del salón, que tiene cosa de 2 años, y es una pantalla Samsung LED de 37 pulgadas, y es que tiene más resolución el Nexus 7. O sea, es una barbaridad y casi casi excesivo, diría yo. Pero bueno, el caso es que también le han metido un procesador de última generación, le han metido 2 GB de RAM, le han metido un montón de cosas que... Todo ello sumado a esta nueva versión de Jelly Bean 4.3, pues lo hacen realmente pues un gran tablet si lo queremos para movernos con él, ¿no? Obviamente no es no es un modelo, por ejemplo, para estar en casa, disfrutar bien de la pantalla, son 7 pulgadas al fin y al cabo. Pero bueno, la verdad es que a mí me pareció espectacular y sobre todo porque parece ser que el precio va a ser súper contenido, o sea, va a estar en alrededor de los 200 y pico euros unas versiones de 16 gigas wifi. La verdad es que me parece fantástico, sobre todo para el que, pues para que le guste mucho este tipo de dispositivos tablet y que quiera probar el mundo Android. Realmente muy bueno este producto de Google y que dentro de poquito lo veremos en Europa, en España. Por ejemplo, creo que en España llegaba ya en septiembre, así que bueno, veremos a ver las nuevas reviews que aparezcan por ahí, ¿no? Porque la verdad es que tengo interés a ver cómo resuelve sobre todo el tema de la batería, porque parece ser que pues es como el gran, pues bueno, la gran prueba, ¿no?, que tienen que superar los fabricantes a la hora de presentar nuevos dispositivos. El iPad mini, que es reconocer que tiene una grandísima, grandísima capacidad de autonomía y de batería y todo lo que quieras, aguanta muchísimo. Y claro, el Nexus 7, que tiene más potencia, pues bueno, ahí digamos que el fabricante, que creo que es Asus, pues le ha tenido que meter un buen empujón para competir, sobre todo ya no en funcionalidad, capacidad, sino que también en autonomía, que es algo muy importante para el usuario. Veremos a ver sobre todo esas reviews al cabo de un mes, dos meses de uso, que son las que realmente te dan pues un punto de vista objetivo de lo que es esta nueva tablet de Google. Pero se presentaron más cosas y una en concreto yo creo que fue como la gran sorpresa, porque tampoco había habido rumores de ello, porque la Nexus 7, que decir que bueno, días antes ya se sabía todo y un día antes incluso ya se había presentado en un vídeo pirata que habían conseguido hacer y ya se sabía todo. Bueno, sin embargo, del Chromecast, el Chromecast, que es un pequeño pendrive en realidad, pues no se sabía nada y viene a competir a cara de perro, a competir directamente con el Apple TV de Apple. Bueno, es una batalla bonita la que vamos a ver desde la barrera, porque el Chromecast lo que viene a ser, como digo, es un pendrive, pero con una entrada HDMI que nos va a permitir conectarla a nuestra televisión de salón, bueno, en realidad a conectarla a cualquier lado que tenga HDMI y convertir esa pantalla en nuestro centro multimedia directamente de ocio. Vamos a poder hacer, por supuesto, lo que ya conocíamos, que se puede hacer en el Play, transmitir vídeos, música, fotos, todo ello de manera, por supuesto, inalámbrica. Nos tenemos que olvidar de cables ya, bueno, los cables ya han pasado, ahora directamente nos movemos en la nube, nos movemos en temas inalámbricos, ya nos olvidamos. Pues bueno, todo eso lo vamos a poder conseguir, pero lo bueno es que no solo va a ser ese ámbito cerrado, ¿no?, que nos proporciona el Apple TV, aunque bueno, ya sabemos, ¿no?, que podemos hacer también el jailbreak. Pero digamos que el Chromecast está abierto, abierto a que llegues tú, llegue un desarrollador, llegue una persona muy lista, muy, pues bueno, muy cuca, y se decida hacer algo con él. Pero bueno, ya no eso, sino que incluso, por ejemplo, empresas como Spotify, como, pues bueno, gente como XBMC, pues bueno, empiecen a pensar y a darle cuerda al tema. También, por supuesto, se va a poder, que al principio parecía que no, pero también se va a poder retransmitir contenidos en local que tengas en un ordenador a través de Google Chrome, del navegador, con una extensión que es, por supuesto, gratuita y facilísima de instalar, para transmitir ese contenido en local a la televisión. Lo cual, sinceramente, entre el contenido que tienen ya Google en Google Play, de películas, de series, bueno, de todo, de música, de todo ya tienen. Pues, y aparte, todo lo que puedes retransmitir, todo lo que puedes hacer alrededor de esa API abierta que van a poder desarrollar toda la gente que forme comunidad a través o alrededor del Chromecast, pues lo convierten en un dispositivo realmente muy interesante. Además que, bueno, creo que costaban $39. O sea, que imagínate, todavía no va a llegar a España. Creo que es exclusivo de momento para Estados Unidos, pero estoy prácticamente seguro que esto se va a extender y que realmente es un aparato pues muy a tener en cuenta, para sobre todo para competir incluso diría yo, en el mercado de las Raspberry. Que ya sabemos que la Raspberry simplemente es una plaquita que cuesta muy poquito de dinero y que tú mismo puedes instalarle pues simplemente un XBMC para que reproduzca tus contenidos que tengas en un disco duro externo, por ejemplo. O que directamente, instalándole un módulo Wi-Fi, puedas hacerlo vía streaming desde donde quieras. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona este Chromecast. Ya digo que todavía no está disponible, pero sin duda Google ha dado un golpe encima de la mesa, que es lo bonito para, sobre todo, los usuarios, que necesitamos un poquito de competencia, un poquito más de guerra. También os quería hablar de Instagram. Bueno, Instagram yo creo que lo conoce ya todo, absolutamente todo el mundo, que te puede gustar más o menos, te puede interesar más o menos la fotografía. Bueno, si no te hace gracia, pues corta aquí el podcast, pasa un poquito hacia adelante. Pero si realmente te interesa la fotografía, te interesa, pues bueno, hacer comunidad, disfrutar de lo que te ofrece Instagram, tanto en iOS como en Android, pues la verdad es que te puedo dar alguna idea, sobre todo porque, bueno, a mí me gusta muchísimo Instagram y no es porque sepa mucho, no es porque tenga muchos seguidores, no es porque haga muy buenas fotos, es porque llevo mucho tiempo ya metido en Instagram. Entonces he podido ver cosas, he podido investigar cosillas para, sobre todo, mejorar lo que es la experiencia y disfrutar realmente de una red social, de una aplicación fotográfica como es Instagram, que va mucho más allá de lo que muchos creen sin haberla probado. Instagram realmente es una comunidad de gente. Es como si fuera Twitter, como si fuera Facebook, como si fuera Google+, pero todo ello se basa en fotografías. Cierto es que últimamente también ha llegado el vídeo. Vídeo tipo Vine, ¿no? Esos pequeños vídeos en el caso de Instagram, 15 segundos. Pero bueno, como todavía es un poquito polémico y un poquito poco usado, pues vamos a centrarnos en lo que es, en la fotografía. Y en realidad, pues son fotografías que puedes subir pues realmente sin ninguna regla escrita. Igual que hace tiempo te decían en Twitter, ¿no? Utiliza Twitter para esto, utilízalo de esta forma, de alguna manera, así vas a conseguir sacarle el máximo provecho y conseguir más followers. Bueno, en realidad, utilízalo como quieras, pero sobre todo diviértete con él. Y Instagram, la verdad es que lo pone muy fácil, porque tiene unas herramientas que la verdad es que no las documenta exactamente, pero que son tan generales y tan comunes, tan populares como los hashtags. En realidad, los hashtags sabemos que son esas palabras que van precedidas por el símbolo de la almohadilla. Esa almohadilla que lo que hace es generar una búsqueda avanzada de relación con el término que tú has escrito. Por ejemplo, si escribes almohadilla mi gato, pues toda la gente que haya subido fotografías y que haya escrito en la descripción o en el título almohadilla mi gato, pues va a estar contenida ahí, en esa búsqueda los vas a poder encontrar. Eso está muy bien y sobre todo en Instagram está fenomenal, no solo para, digamos, etiquetar y catalogar tus fotografías, para que otra gente que quiera buscar, por ejemplo, comida, encuentre fotos de comida incluyendo las tuyas, sino que también puedes jugar a descubrir y hacer turismo. Por ejemplo, descubrir lugares, bueno, imagínate, la Basílica del Pilar, ¿no? Pues, por ejemplo, la Piazza dell'Erbe en Verona, o el Duomo di Milano, ¿no? Pues puedes realizar diferentes búsquedas y encontrar esas fotografías para que tú mismo, que por ejemplo a la semana siguiente vas a viajar allí, pues ya puedas incluso tener ideas de cómo realizarlas tú mismo, cómo inspirarte en el trabajo de otros, pues para crear cosas nuevas tú o para ver lo que te espera, no sé. Un poquito la imaginación de cada uno. Pero también incluso podemos jugar. También se pueden, y de hecho se hacen, un montón de competiciones, de safaris fotográficos basados en Instagram, en los que la gente se agrupa por hashtag y que incluso, que es casi lo más común, pues también se hace digamos, circunscribiendo la zona geográfica, imagínate. Pues Igers Aragón o Insta Milano o Insta Italia o WU-Europe. Bueno, un poquito es así, son ejemplos que podéis buscar, por supuestísimo. En Instagram hay un montón de gente que lo que hace es luego elegir la foto del día o, pues bueno, como digo, hacer juegos. Bueno, es muy divertido, realmente, si os gusta la fotografía, quitaos los prejuicios totalmente e intentad, pues, probar Instagram con la mente abierta. Ya veréis cómo os lo paséis espectacularmente bien. Porque además, ya digo, también te ayuda a que gente que te siga, gente que te comente. Pues bueno, en realidad, oye, es divertido también ver el trabajo de otras personas y la cantidad de fotos bonitas que son capaces de subir. Y además, tú también vas a mejorar. Estoy convencido que vas a mejorar como fotógrafo. Si por lo que sea, pues dices, oye, mira, yo podría subir fotos hechas con mi cámara réflex. Pero no, yo soy puro, ¿no? Y yo quiero Instagram desde el móvil. Bueno, si por lo que sea no estás contento con esa foto, puedes usar algún programa antes de subir Instagram de edición. Por ejemplo, yo te digo uno, te digo Snapseed. Es un programa que está para iOS, que está para Android y que, bueno, pues te da como ese toque para, pues bueno, conseguir el efecto que tú realmente quieres antes de subir a Instagram, que, bueno, aunque ellos también tienen unos filtros, pero tal vez no es lo que tú querías conseguir. Y no es una manera de engañar a los demás editando, sino al revés. Es una manera de conseguir el efecto que tú realmente quieres haciendo la fotografía cuando la tomas. Entonces, pues bueno, es una buena forma de, como digo, de mejorar en Instagram Nanny y sobre todo, lo que digo, pasarlo bien y probarlo, que es gratuito. Pues, ¿qué más queréis? Y bueno, ya para terminar este, bueno, iba a decir primer podcast, pero claro, en realidad si atendemos a lo que era en el podcast de No Tengo iPhone, aunque digamos que este lo he decidido denominar NTI Podcast, un poquito por diferenciarlo, ¿no? Aunque básicamente sea yo grabando, realmente sería 93, estoy pensando. Bueno, vamos a denominarlo el primer programa, ¿no? De este NTI Podcast. Me hace gracia, me apetece llamarlo el primer programa. Pues vamos a... Bueno, te voy a contar cuatro cosas rápidas, por no hacerlo larga. Una aplicación para Android, muy buena, para gestionar los contactos, para no volverte loco, por si no te gusta, por ejemplo, la aplicación de contactos de tu Samsung, porque no te gusta la de HTC, porque quieres algo más, quieres algo diferente. Pues bueno, tenemos un montón de opciones en Google Play. Para ellos, probarlo, sobre todo las gratuitas. Yo te recomiendo que pruebes Contacts Plus. Una aplicación Contact Plus que realmente es muy, muy elegante, te agrupa todos los contactos, te lo pone muy fácil, incluso te permite desde ahí mandar mensajes, llamarlo, en lugar incluso de utilizar las propias aplicaciones de SMS o también de teléfono del propio smartphone. Y que pues me ha encantado, sinceramente, te lo catalogo muy bien, te vincula con todo tipo de cuentas como son Google Plus, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, etc. Y que realmente os invito a probar. Contacts Plus, lo encontraréis en Google Play, iba a decir en la Play Store, en Google Play. Y bueno, pondré el enlace en el blog en notengoiphone.wordpress.com, por supuesto. También comentaros la nueva realidad aumentada, no es que sea nueva, pero IKEA que es un... Bueno, la verdad es que son un poco cabrones, ¿eh? Porque además de vender un montón y haber tenido hace años una grandísima idea con el tema del diseño y del abaratamiento de los costes, incluso de la manera en la que nos llevamos esos muebles de forma pues bueno, esas cajas tan delgadas y alargadas donde están todos los materiales para que nosotros mismos montemos si queremos pues los muebles, realmente tienen buenas ideas en general, un concepto muy, muy interesante. Y han utilizado la realidad aumentada para su próximo catálogo 2014 de todo lo que son sus muebles. Han cogido y han dicho, bueno, vamos a utilizar esta realidad aumentada para que a través de la pantalla de nuestro smartphone o de nuestra tablet, pues los clientes puedan ver cómo van a quedar esos muebles que quieren, esa mesa, ese sofá, esa silla, exactamente en el sitio donde lo quieren colocar. Bueno, sinceramente, me parece... fantástico, o sea, son ideas que en realidad están ahí, que dices, joder, pues tampoco es para tanto. Bueno, pero hay que hacerlo, hay que lanzarlo, hay que apostar por esa idea, hay que ver, pues bueno, si realmente es interesante, y yo creo que esta es muy interesante. Así que bueno, realmente estoy inquieto casi, porque quiero probarlo, quiero ver cómo funciona. Y por último, comentar una noticia, es así, que me ha parecido sobradísima. Iba a decir el jefe, pero pues sí, realmente es el jefe, el fundador y dueño de Amazon, Amazon.com, nada menos, el mayor sitio de e-commerce del mundo que ha cambiado totalmente y lleva cambiando desde hace años la forma en la que entendemos el comercio electrónico y las compras por internet, nada más y nada menos que se ha rascado el bolsillo, ha sacado 250 millones de dólares y ha comprado el Washington Post. Nada más y nada menos, uno de los referentes en el mundo del periodismo americano y extensiblemente lo hago al mundo entero, un diario que estaba atravesando una gran cantidad de problemas financieros, la crisis económica es lo que tiene, y también pues el hecho de ofrecer contenido de manera tradicional pues choca un poquito con lo que está viniendo por detrás, con esa corriente digital, y todavía pues bueno, están buscando los diarios, incluso los grandes diarios, esa estrategia definitiva que les ayude a ganar dinero, ¿no? con las ediciones digitales, pero de verdad. Y el Washington Post estaba teniendo problemas y ha venido este tipo, no sé cómo se llama, pero el señor Amazon, que es calvo y tiene muchísimo dinero, y ha dicho, oye, mira, lo compro. Las razones por las cuales la compra, veremos a ver si son tan lícitas o no. Parece ser que lo ha hecho pues, por salvar un medio tan emblemático como él, como es el Washington Post, y porque además, pues bueno, seguramente Amazon, que se está extendiendo hasta el punto en que puedes llegar a comprar obras de arte a través de su portal, pues también pueda ofrecer ese tipo de contenido más, más profesional, más periodístico, a través de esa plataforma. Veremos a ver en qué acaba, porque realmente son movimientos interesantes, no por lo que son, en realidad, que ya es bastante grande, pero en lo que se pueden convertir y en la corriente que puede generar. Habrá que estar al tanto de todas estas compras de medios tradicionales, de medios de información, por estos gurús, los nuevos gurús informáticos, tecnológicos, geeks, que los puteaban de pequeños en el instituto y, ay amigo, resulta que ahora te estoy comprando. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Espero que no se os haya hecho largo, que no se os haya hecho aburrido este primer programa, como digo, del NTI Podcast, que nos encontramos en notingiphone.wordpress.com. Yo estoy en Twitter, robert-rnr, y que espero, pues bueno, sentiros, oíros, leeros en los próximos días y, por supuesto, en el próximo programa de NTI Podcast. Un saludo, nos vemos. Some people don't. We may be.